y me da rabia verte llorar, sufrir por él. Niegas también que es por su culpa que ahora estás llorando, por su culpa que ahora estás tomando, y que es a él a quien te estás llamando, pero no va a responder porque la está pasando bien. Lo sabes bien. Véngate conmigo para que sufra, te respete y que le duela, tú le haces lo mismo. Pero conmigo, él lo te merece ya, debe pagar tu dolor. Yo me presto a tu venganza, utilízame como tú quieras, pues ya estamos en confianza. Te arriesgo un poco, lo sé, pero con el paso del tiempo lograré que tú abras los ojos, te des cuenta que es un idiota que no te respeta. Y eso en ti no es que seas infiel, simplemente es lo mismo que hace él. Véngate conmigo, porque eso no te hace infiel. Véngate conmigo, solo es lo mismo que hace él. Que ahora estás tomando, y que es a él a quien te está llamando, pero no va a responder porque la está pasando bien. Lo sabes bien. Púa. Véngate conmigo para que sufra, te respete y que le duela, tú le haces lo mismo. Pero conmigo, él no te merece ya, debe pagar tu dolor. Yo me presto a tu venganza, utilízame como tú quieras, pues ya estamos en confianza. Me arriesgo un poco, lo sé, pero con el paso del tiempo lograré que tú abras los ojos, te des cuenta que es un idiota que no te respeta. Y es en ti, no es que seas infiel, simplemente es lo mismo que hace él. Véngate conmigo, porque eso no te hace infiel. Véngate conmigo, solo es lo mismo que hace él.